A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y muy bienvenidos. Lorenzo Romero, como de costumbre, es el productor musical de este espacio que comienza aquí en RAI, Radio Andalucía Información, ahora mismo, las 10 de la noche del sábado y que concluimos a las 12 en punto, medianoche. Ya saben que este es un fin de semana especial, más breve que de costumbre, porque cambiamos la hora a partir de las 2 de la mañana, serán las 3. Perdemos 60 minutos que naturalmente, bueno, pues recuperaremos cuando volvamos a cambiar al horario de otoño e invierno. La música por excelencia, pero no cualquier sonido. Los más elegantes del mundo toman el mando a partir de este momento. Mañana habrá País de los Sueños reducido, por cierto, en una hora. Y ya no estaremos en antena a partir de la próxima semana porque comenzará en Radio Andalucía Información la programación taurina. Carlos el Taurino, eso será el próximo fin de semana. Bienvenidos. No ar, dançantes. Esto es música. El país de los sueños. And Brother, Madre y Hermano, es un disco de Jeff Cascaro que aparecía en 2009 y que abría precisamente este I Feel Fine, me siento estupendamente. Jeff Cascaro, nacido en Alemania, un músico estupendo, gran cantante, compositor también, que nos ha hecho disfrutar con varios discos, Soul of a Singer, el alma de un cantante, o este que hemos referido hace un momento, Mother and Brother. Karen Allison con un tema estándar europeo. Fue éxito hace años con Elton John y Karen Allison la incluyó en este Wild for You, salvaje para ti. Sorry seems to be the hardest word. Es lo que estamos escuchando ahora. Saludos, esto sigue siendo en RAI el país de los sueños. Seems to be the hardest word. Karen Allison, una gran intérprete, pianista, compositora, arreglista, es norteamericana y nació en Kansas City, en Missouri, aunque estudió piano clásico en la Universidad de Nebraska. Una mujer espléndida. El debut en 1992, desde una gran compañía de gran prestigio en la escena jazzística internacional, que es Concord Jazz Records. Los mejores sonidos exclusivamente para gente especial, para gente diferente, para gente como usted. Al saxofón, Donald Harrison y su Electric Band 3D. con temas como Soul to Soul, el que estamos escuchando justo ahora. Espectacular sonido de Donald Harrison Electric Band Treaty con Soul to Soul para una estrella de New Orleans que nació al sur de los Estados Unidos. Lo hizo en el 61, alguien que creció rodeado de las obras de algunos de los grandes maestros sureños del jazz de los Estados Unidos, del gran sur del blues, de otros estilos que son absolutamente imperecederos, que tienen muchísimos años, que tienen el perfume del paso del tiempo y de todos esos grandes maestros que han hecho, entre otras cosas, que gente tan jóvenes como Donald Harrison tengan influencias suficientes para dedicarse a disfrutar del poder de una música única, desde luego. Estábamos escuchando precisamente una de sus producciones más recientes, dando paso de forma inmediata además a un concierto registrado por Michael Franks, ni más ni menos, y algunos grandes amigos como invitados. Un concierto que se celebró exactamente en la Plaza Nakano de Tokio, hace años ya, en 1990 exactamente, y en el que Michael Franks interpretaba canciones tan conocidas como esta, The Lady Wants to Know, todo un clásico. Daddy plays the ashtray, baby starts to cry, lady wants to know the reason why. Daddy's just like Coltrane, baby's just like Miles, the lady's just like heaven when she smiles. The lady wants to know, she wants to know the reason, got to know the reason why this man has got to go. This man is always leaving, how he hates to say goodbye. What she doesn't know is there really is no reason, really is no reason why. Doesn't know, 'cause there really is no reason, really is no reason. Little Franks en directo desde Japón, desde Tokio. Y ahora acercándonos inmediatamente más al trópico, a Brasil. Elio Alves, Duduca Fonseca, Songs from the Last Century. Sabio es una de esas canciones del siglo, del último siglo. Esto es música. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Fui lá e é ainda lá. Que sabia cantar minha sábia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não. Como fiz engano brasileño, y es que forma parte, desde luego, fundamental de la programación de Radio Andalucía, de RAI, ahora en el País de los Sueños. Es una tradición, algo más, ya es una institución dentro de nuestro programa. Dejamos una parcela para que esta música suene y transmita esos sentimientos, esa dulzura, esa textura sedosa que llega hasta el corazón. Así ha sido con la bossa nova durante más de 50 años, que se dice pronto, gracias a músicos extraordinariamente capacitados para interpretar ese sonido único al que nos tienen acostumbrados. Bellísimas canciones, sí señor. Songs from the Last Century, Elio Alves, pianista de acompañamiento del saxofonista Joe Henderson, ya desaparecido. Tuvimos la oportunidad además de entrevistarlo hace muchos años aquí en el País de los Sueños a alguno de Joe Henderson, ese gran maestro. Qué buen día, es una jornada desde luego absolutamente inolvidable, se los puedo asegurar. Qué privilegio, qué suerte haber tenido la posibilidad de entrevistar a Joe Henderson y haberlo conocido, y sobre todo disfrutar su música a pesar de los años. Bueno, pues el disco, lo decíamos antes, este de Elio Alves, fue grabado con el batería y percusionista Tutuca da Fonseca, un músico de Río de Janeiro que ha sido pues acompañante en estudio y en directo para Tom Jobim, para Harry Mann, John Scofield, para el saxo también desaparecido Jerry Mulligan e incluso para Joe Henderson. Y seguramente se conocían pues desde entonces, desde que ambos, Elio y él, y Tutuca da Fonseca, pues acompañaron a ese gran maestro. Vamos a cambiar de aspecto en nuestra música sin alejarnos demasiado del ritmo tropical maravilloso que les queremos proponer aquí. Suena bien. Sencillo el principio. Arnold McCullough. Chance. Así se llama esta pieza. Sean bienvenidos. Esto es RAI, Radio Andalucía. Información, tiempo de la música de élite en el País de los Sueños. There is no chance if you don't take it. There ain't no point if you don't try. Don't you let love pass you by. Yes, we take our time for granted. Sure, tomorrow's guaranteed. Yet, we all have to admit it. Love is just the thing we need. Thank you. dandies de la música de etiqueta norteamericana, Arm McCullough. Maestro con el instrumento más antiguo en la historia del hombre, probablemente, la voz humana. Ha trabajado con Ernestine Anderson y con mucha gente importante a través de los años, independientemente de su rica, variada propuesta en solitario que conocemos bien y que poco a poco hemos ido siguiendo a través del paso de los años. Es un músico extraordinario, como tantos otros que aún nos quedan por disfrutar en este país de los sueños, que ahora se centra, siguiendo la estela de la música tropical, en los Supernova y su Brazilian Jazz. Año 1998. De los Supernova. Este es otro de esos supergrupos increíbles que proliferan en tierras norteamericanas gracias a las inquietudes, a las energías, a las ideas, a la imaginación que encauzan hacia la música de élite algunos de los mejores músicos del mundo. Aquí está el desaparecido Michael Brecker con el saxo desde Nueva York, el que fue un gran músico de smooth jazz en solitario con su hermano y formando parte de grandes bandas a través de los años. Steve Davis o Elios Chiavo en las baterías, John Marshall en la percusión, Mark Soskin al piano, Herbie Schwartz en el bajo, Kate Underwood con la flauta y finalmente esa voz maravillosa que estábamos escuchando, la de Claudia Villela. En este momento en RAI, en Radio Andalucía Información, despedimos con sabor. Así se llama el disco a Normal Color. Solo música de élite. Radio Andalucía, información. Start all over again. Con Arnold McCullough, otro de los personajes elegantísimos de la mejor tradición de la música norteamericana. Tom Braxton propone ahora otra historia. El disco Imagine This, imagina esto, con él Tim Bowman, Kirk Balloon y Brian Simpson en los créditos, con 11 canciones extraordinarias en todos los casos. Peg es la que abre el disco y la que estamos escuchando aquí ahora. Bienvenidos a Radio Andalucía, información. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer en la realización y presentación con la producción de Lorenzo Romero, como de costumbre, aquí, en un lugar en el que vive la música de élite, en el que respira ampliamente y en el que la disfrutamos de una forma intensa. Bienvenidos, no sean tímidos y consúmanla sin medida. músico este que además lanzaba un nuevo disco el 6 de octubre de 2009, Endless Highway, con 10 temas, en el que destaca pues alguna que otra versión interesante, como es el caso de ese clásico de América, Ventura Highway, que todos recordamos gratamente. Tom Braxton, saxofonista, pianista, productor, guitarrista norteamericano. Un tipo espléndido que después seguiremos escuchando aquí en El País de los Sueños. Seguimos con la textura de los clásicos. Versión de Moon Dance con una pareja brillante, Ramsey Lewis y Nancy Wilson. Ramsey en el teclado, como de costumbre. Y las voces, una gran dama del jazz de los Estados Unidos, Nancy, Man to Me el disco. Thank you. país de los sueños. Qué buen rato hemos pasado con Ramsey Lewis, el que fue el líder del grupo previo a la fabricación, a la construcción de los Earth, Wind & Fire, que después de prácticamente 50 años aún siguen vivos. ¿Y de qué forma? Ya estaba esa dama también indestructible, que es Nancy Wilson. Gabriel Catona es el que ya estamos escuchando. Gabriel Catona al teclado. Rumors Have It, con 12 canciones. Aquí exclusivamente seleccionamos lo mejor. Y no son palabras huecas, ustedes lo saben muy bien. Son una audiencia especial. Y este programa está diseñado para gentes como ustedes. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.